Esto queda en la Lizardo García y Juan, no, y Diego de Almagro. Desde las 8 de la noche vamos a estar ahí con muy buena música. Tenemos una banda invitada que se llama Victimarios. Vamos a tener un stand con mercadería oficial de la banda. Y bueno, vamos a pasar una noche súper súper chévere también, porque vamos igual a proyectar los videos, vamos a tocar todo el disco. La idea de la noche es viajar. Exacto. Y también sí cabe mencionar que el lanzamiento del disco que estamos haciendo es de un disco entre comillas. Estamos haciendo por medio de un formato USB, entonces las personas que quieran adquirir nuestro disco se lo pueden llevar en una USB, y hemos llegado a esta decisión porque sencillamente en la actualidad, por la cuestión tecnológica, es mucho más fácil reproducir la música por medio de un USB y pasarla a nuestros dispositivos que un disco que ocupa más espacio y prácticamente ya nadie tiene ni siquiera el reproductor. Qué interesante. Sí, sí, y aparte el formato de, bueno, el contenido, o sea, perdón, el pendrive mismo viene personalizado. Entonces está con nuestro logo, hay un regalito adentro, viene en una cajita, o sea, es súper lindo. Ajá, súper linda presentación. Bueno, ya ahí lo escucharon, la invitación está abierta para todos aquellos que quieran escuchar buena música este julio 6 en Bandidos del Páramo, que es en la Lizardo García y Diego de Almagro, desde las 8 de la noche. Y antes de irnos, tengo que preguntar, porque estoy súper curioso, ¿por qué Jauría de Lobos? Bueno, el nombre primero nace de Satri, ese nombre, porque yo es como que me anexé casi inmediatamente al inicio del proyecto. La idea era pensar en que el humano se agrupa, ¿no?, como los animales. Entonces se agrupan con un fin común. Y el nuestro, pues, nuestro fin común de agruparnos es la música. Entonces, y bueno, como tenemos tanta afinidad por tales o cuales géneros, nos pareció coherente ser una jauría de lobos. Qué chévere. Bueno, una vez más ahí para que vayan al concierto de lanzamiento del álbum, el julio 6 a las 8 de la noche en Bandidos del Páramo en la Plaza Foch. Uh-huh. Gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa musical, al corte, y regresamos con más de La Royela.